Claro, y en este sentido, este silenciamiento que hablábamos, esta movilización que a la vez es fuertísima, y la falta de información siempre, ¿no? Porque ahí también se nos vulneran otros derechos desde el Estado provincial que tiene que ver con que no sabemos absolutamente todo lo que sucede, lo que sucedió y lo que puede llegar a suceder con la práctica del fracking. Allí sí hay una tarea muy interesante que ustedes vienen llevando y es acercar esta información. Pero es un deber del Estado, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos estado haciendo, bueno, es tratar de difundir la información, de dar a conocer y concientizar al pueblo mendocino de esta problemática de distintas maneras, a través de talleres, charlas en escuelas, foros informativos que se han dado a lo largo de la provincia con especialistas sobre el tema, debates amplios en universidades, pero sin duda la información. La tiene que servir, o sea, darla a la comunidad, tiene que partir del gobierno. Lo que pasa es que el gobierno, bueno, el informe que da el fracking es el informe positivo, ¿no? Es el informe que le gusta a las Claro. empresas escuchar, es el informe que seduce a los desocupados, es el informe que seduce también a la gente que está como en la crisis sufriendo el desempleo, sufriendo la inflación, la falta de un mercado que se achica. Producto también de decisiones políticas y económicas del gobierno nacional y provincial. Entonces, este gobierno, Cornejo, me parece que sigue una misma lógica. Si yo lo llevo un poco más a lo general, Cornejo siempre a todos los sectores los enfrentó usando la misma política, ¿no? El enfrentamiento con los docentes parte también así, de una campaña de desprestigio, campaña de persecución y luego de no informar de cómo está la situación educativa o la escuela cotidiana, digamos, en el docente de Gran Mendoza, y ninguneando de alguna manera con sus declaraciones a los trabajadores de la educación. En el mismo caso sucede con nosotros. El gobierno lanzó una campaña mediática llamándonos los metemiedos, grabaron videos acusándonos de terroristas, extremistas, de ir en contra del progreso de Mendoza. Y nosotros lo que venimos exigiendo hace meses al gobernador es un debate serio, un debate político, abierto y público, donde discutamos de acá 10, un proyecto serio de desarrollo para Mendoza, donde el cambio de la matriz energética y el cambio productivo no significa solamente un proyecto a corto plazo, determinados también por políticas económicas de acuerdos, por ejemplo, entre Chevron e YPF por el desarrollo de Vaca Muerta que se quiere extender hacia el sur de la provincia, y tampoco convertir a Mendoza en un área de sacrificio en aras de conseguir mayores inversiones extranjeras en un contexto en el que el gobierno nacional o la Argentina no es atrayente para los inversores, porque bueno, también los inversores y las grandes empresas ven un síntoma de crisis social y de rechazo incluso a estas actividades. Una de las razones incluso por la que la minería no se instaló en la provincia fue por el gran rechazo social que tenía entre la Claro. población de Mendoza. Y hoy mismo también está existe ese rechazo y nosotros llamamos ese hartazgo acumulado de no querer escuchar el no de los productores rurales, de los productores agrarios del sur, del Valle de Uco, de la zona norte de Mendoza, el no de las asambleas y de muchos vecinos que preocupados por el cuidado del agua, también estamos preocupados por el futuro de la provincia de acá a 10 años. No queremos padecer lo que ya está padeciendo el Alto Valle de Río Negro. Bien, bueno, entonces en este sentido, ¿no? Y con toda esta claridad que nos brindás, Arturo, volvemos a recordarle a nuestra audiencia que hoy nos encontramos en la Plaza Independencia. Hoy a la Plaza Independencia a las 7 horas, a partir de las 7 vamos a concentrar y bueno, convocamos a toda la población de Mendoza a manifestarse, a manifestar el repudio del uso de la técnica del fracking y sobre todo, bueno, queremos detener estos avasallamientos del gobierno que sin haber publicado en el boletín oficial los 15 pozos nuevos que van a poner en explorar y que parten de lo que dijo este lunes en medios de prensa, ¿no? Que van a venir 200 millones de dólares en inversiones si en los proyectos de fracking avanzaba. Digamos, eso también lo manifestamos muy abiertamente. Que el gobierno no escucha a la población no quiere decir que la población no esté resistiendo y no esté de alguna manera enfrentándose pasiva, movilizándose por otros canales, que son la difusión, la concientización, la información, para entender qué es el fracking y por qué nos oponemos desde las asambleas como voces también de un sector de la población de Mendoza. Totalmente, absolutamente. Entonces hoy, 19 horas, Plaza Independencia, no al fracking. Arturo, te agradecemos muchísimo por toda esta información y por esta conversación. Te mandamos un abrazo muy grande desde La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes porque siempre son una voz de comunicación, de difusión de nuestras actividades, nuestras acciones, y es lindo saber que estamos acompañados, pese al silenciamiento oficial y mediático de gran parte de los medios de la provincia. Un abrazo grande a los Pumas de La Mosquitera. Gracias, abrazo. Lo escuchábamos, Arturo Robles, de la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza, la Asamblea Popular. Hoy, 19 horas, se marcha en nuestra provincia diciéndole no al fracking allí en la Plaza Independencia.